has hecho en mi vida, oh Señor. Me diste tu paz y tu amor, conmigo tú eres tan bueno. Antes no te conocía, pero tú llegaste a mí. Llenaste mi hogar de felicidad, que hoy tengo lo que yo más quiero. Y es tu presencia en mi vida, que me acompaña noche y día, como una lámpara encendida. Es tu palabra que me guía, por eso, ay, gozo en mi ser, desde que tengo a Cristo en mi corazón. Por eso, ay, gozo en mi ser, desde que tengo a Cristo todo es mejor. Servirte ahora es mi anhelo. Antes no te conocía, pero tú llegaste a mí. Llenaste mi hogar de felicidad, y hoy tengo lo que yo más quiero. Es tu presencia en mi vida, que me acompaña noche y día, como una lámpara encendida. Es tu palabra que me guía. Ay, gozo en mi ser, desde que tengo a Cristo en mi corazón. Por eso, ay, gozo en mi ser, desde que tengo a Cristo todo es mejor. Por eso, ay, gozo en mi ser, desde que tengo a Cristo en mi corazón. Por eso, ay, gozo en mi ser, desde que tengo a Cristo todo es mejor.